¿Dónde ir? ¿Qué ver? ¿Qué escuchar? ¿Qué escuchar? No dejes que nadie te diga lo que tenés que hacer. ¡Nunca! Excepto los martes. El Bicho Reactor te recomienda. En el Bicho Reactor, lo que está sonando es Sick Porky con el tema Encogemente, con la participación de Fernando Ruiz Díaz como invitado en las voces. Hay una gran lista de shows de este fin de semana, más allá del Festival Ciudad Emergente, lo cual me pone muy contento y está muy bueno, más allá de que por ahí, no tanto en Capital, pero de todas maneras hay un montón de shows en Capital, lo cual quiere decir que hay una gran oferta y una gran acción y movimiento, ¿no? En lo que es los shows en vivo en la ciudad y en lo que tiene que ver con el rock. Y vamos a hacer un poco foco en lo que va a ser el Ciudad Emergente, y para eso estamos en comunicación telefónica con Martín Rea, uno de los organizadores, podemos decir. Martín, ¿cómo estás? Acá Hernán, Robertita y Mauro en el Bicho Reactor. ¿Qué tal? ¿Cómo están ahí, amigos del Bicho Reactor? Bien, ¿vos? Todo muy bien acá. Martín, un amigo del Bicho desde que empezó, ¿o no? Es verdad, desde el principio. Desde el principio, nos viste crecer, Martín. Nos vimos crecer. Bueno, contanos un poco lo que para vos significa esta. ¿Qué número de edición sería esta? Esta es la octava. Sí. Para vos, ¿qué significado tiene esta octava edición de Ciudad Emergente? Y para mí, en parte, yo siento como un cierre de ciclo. En ocho años, es como redondear un poco la historia del festival también. Ajá, ¿no? Bien. Va a pasar que esto va a pasar mañana, que es la vuelta a Van Press, como el año pasado fue Los Brujos. ¿Cómo, digamos, qué hay detrás de esta, de, digamos, la primera vez fue el año pasado, si mal no recuerdo, de digamos, reuniones que se celebran en la primera noche, en la noche inaugural del Ciudad Emergente? Nada, ¿qué motiva a que armen esto? En realidad hay algo de casualidad y algo de causalidad. Lo de los brujos del año pasado coincidía con que ellos habían decidido volver. Sí. Y ambas partes empezamos a charlar en algún momento, no lo veíamos posible, pero llegamos a un acuerdo. Y bueno, y era una oportunidad, me parece que muy buena, para el regreso de los brujos, hacerlo gratis y dentro de un evento como venía creciendo Ciudad Emergente. Y lo de Ampres, digo que es una casualidad porque se dio también una casualidad porque un poco ellos pensaron que también para Ampres podía ser un buen lugar para hacer un regreso o tal vez una reunión eventual, no lo sabemos, que cuál va a ser la continuidad de Ampres a partir de ahora. Pero en ambos casos también es cierto que los brujos era una banda emergente en su momento. Sí. Y a Ampres más aún, ¿no? También. Entonces yo lo vi también como una posibilidad de darle esa categoría que a lo mejor no tuvo en su momento Ampres. Okay. Que con el tiempo fue creciendo, digamos, más de lo que era en su momento, ¿no? Sí, más hacia el final, o ya no me acuerdo si ya estaban disueltos, lo de Soda, ¿no? Que al final le tocaban Cibercinena, digamos. Claro, totalmente. Entonces, bueno, Leo un poco trajo la propuesta, a ver qué nos parecía, y nos pareció que estaba buenísimo. Bien. Lo cual no quiere decir que en el próximo Emergente también haya una reunión en la primera, porque no sabemos, no podría decírtelo hoy. Claro. Hay que ver qué banda podemos hacer para hacer una, ¿no? Sí, porque viste que un poco también era, en una época, en un momento, en Ciudad Emergente se dieron lo de las bandas sorpresas, que tocó Divididos y que tocó Babasónicos, sí. Y que siempre se generaba, bueno, y el año que viene, ¿cuál es la banda sorpresa? Y en realidad no fueron situaciones casuales. Ajá. Que se fueron dando, no es que se buscaba que hubiera una banda sorpresa así, es importante en el festival. Sí. Bueno, supongo que ahora se generaremos también de que el año que viene cuál es el regreso, pero sí. No es el caso. Bien. Y otra pregunta personal por ahí es esta, más mía, le querés saber. El tema de los concursos, ¿es un poco como para hacer, digamos, darle un poco de transparencia o de democracia en algunas ubicaciones de bandas? O sea, ¿tiene un poco ese trasfondo más allá de otras cosas, seguramente? No, en realidad no, porque lo de los concursos nació como una idea también de buscar un poco lo que era fuera de Buenos Aires, de lo que estaba pasando, sí. y siento que es un recurso más, no necesariamente es una búsqueda de eso, porque no me parece que no es la idea de programación del festival, de que sea una cuestión así como democrática, sino en realidad tiene una personalidad artística del festival. Sí. Nosotros tomamos de los diferentes recursos que puede haber para programarlo, ¿no? Ajá, okay. Bueno, bien. Bueno, Martín, ¿alguna otra cosita que quieras adelantar por ahí que para cautivar a que la gente, más allá que es un festival que es súper recomendable y que es una gran oportunidad para ver bandas nuevas, y eso es uno de los puntos fuertes para mí del festival? Sí, más allá, si bien Ciudad Emergente no es un festival de bandas nuevas, aunque tiene un poco ese perfil, en realidad es el tratar de reflejar un poco lo que pasa en la escena de rock de Buenos Aires, y sí, un poco también de lo que pasa afuera. Ajá. Que sirva como portal para algunas bandas de afuera para venir por primera vez o con un escenario especial. Ajá. para su entrada en Buenos Aires y en Argentina, ¿no? Sí. Pero también en los últimos años, con el crecimiento de lo que fue el rock federal, que está dando nuevos bandas importantes, como el caso de Eruca, y este año, por ejemplo, ¿no? Que el cierre de Sigraga el sábado para mí tiene ese olor a consagración un poco. Ajá. También. Claro. Y está Guauchos también, y aparecen muchas bandas del interior. Entonces, me parece que está bueno en ese sentido que no sea solamente la escena porteña, sino que también sea reflejo de lo que está pasando. Bien, buenísimo. Bueno, Martín, muchas gracias por favor. Comunicación. Más allá de las cuestiones musicales, también está la muestra de Nora Lezano, que acabo de darme una vuelta recién. Qué bueno, ¿dónde está? Está en la sala Cronopio, que adentro del Centro Cultural Recoleta, y realmente es emocionante la muestra, porque no es la típica muestra de las bandas en vivo. Uh-huh. La muestra se llama Fan, y tiene un poco, tiene más de la intimidad de los artistas que de, y si Nora labura, lo que sí, claro, sí, claro. Y realmente el ojo de Nora en ese sentido es un ojo privilegiado, ¿no? Sí, es verdad. Sí, sí, sí, más de amiga y, que de fotógrafa. Y está la carrera de esta, las chicas de roller, no sé cómo, no me hace nada. También está del ¿cómo se llama? El roller derby. Mira. Sí, el otro día justo me crucé con Ciro Pertucci y su novia, es una de las que están acá en las fotos del roller derby. Y como eso hay un montón de cosas más, sí, ¿no? Está bueno la stand up, que es algo que es impresionante lo que creció todos estos años. Uh-huh. y dentro del festival también creció mucho. Está bueno moda, danza contemporánea, danza callejera, el arte callejero que está siempre presente. Sí. En fin, hay un montón de cosas para ver, no sé si te alcanza con una sola visita para ver todo lo que hay. Bueno, hay 5 días para venir a verlo, sí, a partir de mañana, así que de acá al domingo. Y bueno, y el cierre que es algo también, sí, eso, muy especial, muy muy, ¿no? Porque este homenaje a Cerati con su banda y sí, con cantantes invitados va a ser algo muy especial, a tal punto que no lo podemos hacer dentro de Recoleta para que todos estemos cómodos y podamos hablar bien. Se hace en el Planetario. ¿Se sabe alguno de los cantantes ya? Mira, la verdad es que tengo así como todo el mundo te dice, pero no preferiría no confirmar nada, está bien. Más que lo que está circulando en prensa bien, en este momento. Bien. Bueno, eso es el cierre, que va a ser súper, súper emotivo también, ¿no? Lo del domingo. El domingo a las 19 horas en el Planetario. Sí. De cualquier manera, hasta las 6 de la tarde acá hay bandas también. Uh-huh. Así que se puede empezar la después jornada. Después va a haber una peregrinación hacia el Planetario. Va a haber una peregrinación, no está tan lejos, así que sí, arrancamos con tiempo y llegamos seguro. Bueno, Martín, muchas gracias, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Nos vemos uno de estos días. Dale, bueno, más abrazo, vale que lo vea por acá, ¿eh? Dale, un abrazo grande. Un abrazo grande a todos. Chacho, nos vamos escuchando a Roma, otra de las bandas que va a estar tocando en el Ciudad Emergente. El Bicho Reactor. Todos los martes a las 22 horas. sonando es Upstarts de Johnny Marr, de su primer disco solista, The Messenger, que se editó hace unos años. El año pasado editó uno nuevo, Easy Money. Y mañana está Johnny Marr tocando en Niceto. Yo voy que vamos a ir a cubrirlo, gracias a la gente de Niceto. Y tenemos una noticia fresquita, ¿no, Morito? Me acabo de llamar un amigo que trabaja en la aduana. Sí, ¿qué pasó? Parece que le confiscaron los equipos al señor Johnny Marr. Pero no por... Sí, pero no por culpa o por alguna intencionalidad del lado argentino, de la aduana argentina, sino parece ser que no se ve que alguien no completó bien los formularios o la documentación que se tiene que completar. La famosa papeleta. La papeleta para ingresar los equipos. Que para el rockero siempre es complicado. Sí, para eso se encargan, están los managers, los tour managers y toda esa gente. Y también se equivocaron. Y, pero bueno, la gente de Niceto salió a decir que no hay, es un problema menor, que se soluciona y que mañana no corre riesgo el show de Johnny Marr. Algo que me llama la atención es, siempre tenía esa fantasía que por lo menos en show chicos vienen directamente por ahí con alguna viola, alguna pedalera y el resto... Se lo consigue acá. Sí. Hay veces que sí. Yo creo que no, que el músico se lleva sus cosas. Hay veces que sí, hay veces que no. Yo no creo eso. Bueno. No me importa, no te creo. No me importa, por favor. Pero escúchame con lo obsesivo que son los músicos. Cuando, pero depende de la circunstancia, la situación. ¿Vas a trasladar tu equipo sabiendo que acá estás pidiendo el mismo y te lo van a poner arriba del escenario? Ok, entiendo el punto. Bueno. Por eso dije por ahí alguna pedalera, alguna viola que es diferente. O sea, sí, obvio. Los pedales son, escúchame, los músicos son re. ¿No? Pero pues, ¿no? No lo estás escuchando. No, deja de dibujar, te pido por favor. Es complicado y hacer escuchalo. Un programa de rock con Robertita Milita Superstar. Tiene, Tiene una. No, ojalá. No sé, creo ¿Fuiste que rubia chica... alguna vez? No, nunca. Nunca. ¿No lo vas a hacer? Nunca. Nunca lo voy a hacer. Pueden apagar los celulares. ¿Se apagó? Por favor. Yo un día le sonó el celular a Wallace acá y se hizo el. Bueno, pero eso ya es. Diciendo, ¿a quién le está llevando el celular? Es un rocker, es un rocker. Bueno, eso es lo que. Sebastián Salvador ya está acá con nosotros, así que después de la tanda vamos a estar charlando con él, presentando su nuevo disco, El Árbol Secreto, que del arte vos lo querías chusmear, está buenísimo. Bueno, ahora me lo das. Y las canciones también. Y otro show que va a haber, así como internacional, más allá de la agenda que recorrimos, que abarcaba el Ciudad Emergente y otras tantas que ya están en el blog, elbichoreactor07.blogspot.com. Es el show del jueves de Extreme, la banda ochentosa, de Nuno Bettencourt y Gary Cherón. ¿Ochentosa o noventosa? Ochentosa. Ah, fin de los 80, principio de los 90. Sí, el disco de este es del... ¿Sabes que no me acuerdo? No, 20 años, sí. No, 25 años, sí, 25 creo que cumplió. 25 años. No, no, 90. Es 80. ¿25 o 90? 90. Pero es el segundo disco, este. Bueno, no importa. Viene a tocar de forma completa su disco más exitoso, Pornography. Y también es una propuesta interesante y vamos a escuchar del mismo disco, de este disco, uno de los primeros hits, de los grandes hits, y no sé si fue el primer corte de este disco, Get the Funk Out. Yeah. El Bicho Reactor.